Desde mis bonito día que te vi, sentiste igualito que yo todo el amor que nos queríamos dar. Mis ojos lo veían todo negro, iluminaste mi camino sin mirar dónde debía pisar. Y desearé soñar contigo, lloraré sin ningún motivo. Me encerraré en mil castillos para que me vengas a salvar. Y viviremos siempre juntos, nos cuidaremos como hermanos. Nos perderemos en un beso, nos amaremos como nunca nos y amaron. Y viviremos en un cielo lleno de estrellas sin luceros. No dejaremos de mirarnos y así estaremos siempre juntos. Yo nunca imaginé que escribiría una emoción tan fácilmente una canción, no me sentía capaz. Que hablara del amor que voy sintiendo, vida mía, ni escribiendo me creía que pudiera pasar. Y desearé soñar contigo, lloraré sin ningún motivo. Me encerraré en mil castillos para que me vengas a salvar. Y viviremos siempre juntos, nos cuidaremos como hermanos. Nos perderemos en un beso, nos amaremos como nunca nos y amamos. En un cielo lleno de estrellas sin luceros, no dejaremos de mirarnos y así estaremos siempre juntos. Y viviremos siempre juntos, nos cuidaremos como hermanos. Nos perderemos en un beso, nos amaremos como nunca nos amaron. Lleno de estrellas sin luceros, no dejaremos de mirarnos y así estaremos siempre juntos.